Bienvenidos una vez más a Podcastinación. ¿Cómo extrañaba esto? Porque hace mucho que no salimos, aunque ustedes piensan que no. Un montón. Sí, sí, sí. Y como ya estarán demasiado. Escuchando, acá estamos con Neito. Hello. Y estamos con Charlie. Buenas. A Lucho le explotó el remanente evolutivo conocido como apéndice. Remanente evolutivo, sí. No, no sé si explotó. No, bueno, pero estaba en eso. Es un remanente evolutivo. He estado estudiando intensamente el apéndice. Mentira, pero no, al contrario. Haciendo una nota de color antes de empezar. ¿Han visto todos los papers que han salido últimamente de microbiota? Un montón. Y sí, microbiota, está escalando. La metagenómica llegó para quedarse. Obvio, y está pero pegando en todos lados la microbiota, en todas las áreas. Y uno de los papers muestra justamente cómo el apéndice es un reservorio de microbiota en caso de emergencias. Así que... Está bien, pero digamos, la microbiota esa en todo caso colonizó algo que es como si fuera una roca. Reserva. Bueno, está bien, te creo. Es como el freezer a menos 80 del laboratorio. Claro. Claro. Pero el freezer a menos 80 que nadie sabe bien qué hay. Como el claro. Que está medio está como lleno de hielo. O sea que se podría identificar, porque el otro día en algún programa hablamos de que la microbiota es casi una huella dactilar. Sí, pero. Y las proporciones de microbiota, ¿o no? Pero era la microbiota de la zona pública en ese caso. Ah, no cuenta entonces. No sé, habría que ver. Capaz también del apéndice sirve. Interesante. Sí, pensalo. Lo voy a analizar. Se viene futuramente el especial de microbiota. Microbiota especial. No, pará, y también hablando antes de arrancar, ¿vieron que hoy sería jueves 2 de septiembre? Un robot mató a un chabón en la planta de Volkswagen. Lo vi ayer, creo. Skynet. Sí, Skynet. It has begun. Sí, y encima. ¿Dónde está Sarah Connor? Hubo algo muy gracioso que leí en Twitter, como que una mina llamada Sarah O'Connor tuiteó eso y como que le entraron 1000 followers. Y la mina no entendía nada. Nunca he visto Terminator, random shit. Claro. Sí, sí. Igual parece que los ejecutivos de Volkswagen se desligan de todo y dicen que fue un problema, un error humano. Que fue Batman. Fue todo muy raro. Para empezar, no sé. Es gracioso porque era un servicio tercerizado el que estaba montando el robot, por lo que leí. Entonces es claro. Como que no le corre, o sea, los tipos pagan un seguro y punto. No tienen que hacerse cargo de nada. Y después sí dijeron que esos robots están protegidos por una jaulita que la gente no tiene que estar adentro de la jaulita. Claro, es como con los dinosaurios en Jurassic Park. Claro. O sea, si está dentro de la jaula no tenés que entrar con no tenés el que van a comer. Te cabe el gato. Porque el robot es asesino, es agresivo. Todos saben que un robot en una línea de montaje de autos tiene un instinto asesino. Sí, sí, sí. Todos sabemos que es su naturaleza matar. Claro, está codificado en su línea. En su circuito. Código, claro, tal cual. Bueno, para volver a ahora sí arrancar con el episodio del día de hoy, habíamos dicho que íbamos a hacer un episodio a pedido, on demand, a la carta. Nos llegaron bastantes pedidos y seleccionamos algunos. No significa que los otros vayan a quedar afuera para siempre, pero por ahora vamos a tomar solo un par por cuestiones de tiempo y de gusto probablemente. Pero ya se viene, no se desesperen si no hablamos de lo que nos pidieron, se viene lo suyo también. Entonces, para arrancar, una de las cosas que nos pidieron hablar fue de este famoso trasplante de cabeza del que se está hablando mucho. O, para ponernos en técnicos, anastomosis de cabeza. Apa. Para tener un poco de historia, un poco de antecedentes, estuve leyendo que, por ejemplo, en 1950, un ruso, como no iba a ser otra nacionalidad, Vladimir Demikov trasplantó una cabeza y patas delanteras de un cachorro de perro a otro perro. Y el chabón se cebó y empezó a generar como perros de dos cabezas, híbridos medio raros, pero claramente ninguna de las creaciones duró más de un par de días, se morían todos. Y, después, en 1970, aparece Robert White y él dice que estuvo influenciado por este ruso de Mikov, pero el chabón agarra y trasplantó una cabeza de mono, que, digamos, éticamente es bastante gris todo, pero el procedimiento fue muy burdo, muy a grandes rasgos, como que el chabón lo que buscaba era mostrar que era funcional, no algo... O sea, que se podía hacer el procedimiento, no buscaba sobrevida ni nada. Y entonces, por eso, en algunos casos no unió la espina dorsal, entonces el mono estaba paralizado y no podía respirar por sus propios medios, tenía un respirador. y no, se no. morían de toque. Sí, sí, una cosa nefasta. Pero bueno. Sí. Pero demostró que, digamos, muscularmente y en cuanto a los vasos sanguíneos y eso, era realizable. Okay. Como dato de color, parece que uno de los monos que trasplantó sí se movió y casi le come el dedo. Como que una de las anotaciones. Claro. Karma es such a bitch. Sí, el karma siempre está, aunque no lo veamos. Sí. Y aparece más hacia nuestros días, 2015, un cirujano chino que se llama el doctor Xiaoping Ren. Espero haberlo pronunciado bien. Sí. Sí, no, de la dinastía Ren, conocida. No, aparece este tipo que supuestamente ha realizado más de 100 trasplantes de cabezas ratones. Y planea pasar a monos para hacer algo un poco más acercado a humanos. Que estos ratones, digamos, se mueven, abren los ojos, todo, pero el récord de sobrevida de estos ratones es de un día. Una cosa medio nefastona. Igual el procedimiento, ¿en qué consiste? O sea, ¿el chabón le corta la cabeza y se la vuelve a unir? A ver. O cambia cabezas. Para charlar un poco más de procedimiento, vayamos. Que ser cortar una cabeza, pasarla a otro cuerpo, si no carecería de sentido, sería una reinserción de cabeza y un trasplante. No sé cómo es en los ratones exactamente, pero un día de sobrevida es medio como que... Sí, como que no es muy prometedor. Sí, si no fuera humano, no lo compro. El trasplante en concreto en realidad es de cuerpo, claro, no es de cabeza. Porque la idea, ahora viene el kit de la cuestión, es que este año hubo mucho revuelo porque salió un italiano, se llama Sergio Canavero, que es del grupo de neuromodulación avanzada de la Universidad de Turín, y el chabón agarra y publica como un a grandes rasgos, como un outline de cómo podría ser una cirugía de trasplante de cabeza en humanos. Un proceso que llevaría cerca de 36 horas, dice. Ajá. Entonces él dice que con los avances modernos de cómo está la medicina hoy en día, algunos de los mayores obstáculos que podría haber, como que el cuerpo rechaza la cabeza y quede tipo ahí con la cabeza en el brazo a lo... ¿Qué película es? Hay varias. Que lleva y Descanse es la que no me acuerdo. Claro. Claro, yo estaba pensando en eso, de que tipo inmunológicamente es medio inviable. Es muy inviable. Pero bueno, este chabón postula que hoy día con inmunosupresión podría llegar a ser inmunosupresión y asumo que un estudio exhaustivo genético para ver compatibilidad y etcétera. Agarra, corta y pega, este no tiene idea, pero sí. Bueno, la idea es que este tipo dice que ya puede ser subsanado y que para el 2017 se podría realizar el procedimiento. Ajá. Aunque que se pueda realizar para el 2017 no significa que se vaya a hacer para el 2017. Lo que plantea, o la idea que plantea este chabón, es que en realidad esto sería, como decíamos, un trasplante de cuerpo que sería útil para gente que tiene el cuerpo, no sé, hecho mierda por el cáncer o que sufrió un accidente o tiene una enfermedad muscular degenerativa. Entonces se le puede dar un cuerpo más o menos funcional. Pero, ¿qué sería, a esto que preguntabas, qué sería la cirugía en sí concretamente? La idea es que la cabeza del que va a ser trasplantado, o sea, del donor, ajá, tendría que estar enfriada y mantenida, digamos, en frío y en condiciones muy estrictas para que las células se mantuvieran vivas. Porque ajá, no tenés bombeo de sangre, no tenés nada, digamos, ahí. Nada. También, a su vez, el cuerpo al que vas a trasplantar tiene que mantenerse muy bien después de que le cortás la cabeza. Y la idea es que después, cuando vos unís la cabeza con el cuerpo, se unen los vasos sanguíneos a través de una serie de tubos y, ajá, lo más complejo de todo, que es lo que antes en animales era lo más problemático, es la espina dorsal. Todo el paquete de nervios que se conectan entre la cabeza, digamos, y el resto del cuerpo. Claro. La idea es que esa es la parte más jodida, pero él lo que propone como una estrategia es usar polietilén glicol, el PEG, el famoso PEG, que la idea es que permitiría que las membranas de las células adiposas y de otro tipo de células presentes se pudieran adherir entre sí, como fundir, y eso permitiría en principio una fusión, llamémosla física, o poner cerca los nervios para que después se regeneraran y se fusionaran. Que se ahora, regeneren solos, digamos. Claro, pero para que se regeneren los nervios, generalmente lo que vos tenés que hacer es darles estímulos. O darles electricidad, hablando mal y pronto. Claramente. Entonces, ¿qué pasa? Vos agarra, el chabón te agarra, corta la cabeza de alguien, te pone el cuerpo, todo, y vos decís, ¿salgo caminando con mi cabeza nueva? No. Te ponen en coma o te inducen un coma de cerca de un mes. Y mínimo. Claro, y durante ese mes la idea es que vos tenés electrodos conectados que te estimulan los nervios de la espina dorsal, y eso es lo que genera la regeneración y la conexión nueva del tejido. Ajá. Y después, cuando te despertás, te has hecho un papelito, tenés que hacer fisioterapia, rehabilitación, todo lo que tengas que hacer. Pero la idea es que podrías... Y es un cuerpo nuevo, es como aprender a hacer todo otra vez. Claro, es aprender de cero. Te manejás, es rarísima la vida con el cuerpo nuevo. Qué loco, ¿eh? Claramente, en la comunidad experta en estos temas, hay opiniones encontradas y la gran mayoría dice que es poco realizable. Y que, de ser realizable, tiene unas implicancias éticas que son cuanto menos altas, sino sí, altísimas. Sí. Como, es fuerte. Yo no sé, además de que ya pierde la esencia como persona, hasta te lo diría. Está bien que cada uno piensa en bueno, el cerebro es lo que te hace pensar, lo que te da conciencia, y si vos tenés tu cerebro vas a ser vos mismo. Pero es otro cuerpo que tenés, te dan otro cuerpo. Y es como... A mí me hace pensar en la peli esta donde que crían gente famosa y le sacan órganos para... La isla. ¿Cómo se llama? La isla, The Island. No, la isla. Sí. No sí. Me acuerdo si se llamaba así, pero había una isla, así que... sí, que actúan... Ewan McGregor y... Sí. Y la minita, no sé quién es la minita, no me acuerdo ahora. Pero sí... Porque de otra manera no pensando, se me ocurre. Yo me gustaría ver todavía... la plausibilidad de eso, porque estamos hablando de que el chabón calcula que en un par de años lo va a poder hacer en humanos. Sí. Todavía no ha habido un caso registrado ni de él ni de nadie que hizo no lo hizo ese, con un ratón, aunque sea y que tiene una sobrevida de la misma cantidad de años, aunque sea una X cantidad de años, similar a la vida promedio que tiene el animal operado, algo así me gustaría ver posta. Sí, se están tirando. Para mí a no ver. Existe todo esto. Para mí son como una Neo Geo del Dr. Frankenstein. Es medio zaraza, puede ser. Sí, adoradores del Dr. Frankenstein que están como tratando de reír la historia. O capaz es todo marketing viral para una nueva obra de Dr. Frankenstein. Una nueva película. Una nueva peli. Puede ser. Y nosotros nos estamos recomiendo. Ahora que hay un reboot de todo, se viene claro. El reboot de Frankenstein. Sí, con... sí. Sí, amerita. Pero además, esto empieza a ver, de ser posible, y hablamos con unas comillas gigantes, empieza con todo el debate de, bueno, ¿y entonces qué impide que pues venga alguien y diga, no me gusta mi cuerpo, me quiero cambiar el cuerpo? O que con todos los avances que hay en la tecnología de desarrollo de órganos, a partir de células madres y lo que sea... sabiendo que la cabeza y el cerebro es lo más difícil, hacer cuerpos nuevos ahí a medida para sí. Tu cabeza y empezar a implantarte. Es medio loco. No, a ver, igual si años lo que es un re buen tema para el libro. Sí, además bien la parte divertida que me gusta a mí es ¿qué es el yo? ¿Cómo te definís como persona? ¿Qué sos? Simplemente tu cerebro. Si yo te pusieras tu cerebro en otra persona, ¿qué serías la persona que tenía el cerebro? Habría sí, que los religiosos de nuevo, son una fiesta. Los religiosos y los filósofos se van a divertir profundamente. Sí, sí. Hablando pero está bien, porque hay que darles trabajo. La esencia del ser humano, sí, pobre. Hay que darle esta, hay que entregar este tipo de problemáticas para que tengan algo de qué hablar y no sigan hablando de Aristóteles. Para que salgan revistitas de nueva vida de los, ¿cómo se llaman? Los protestantes y los testigos de Jehová. Claro. Que te digan, me gustaría están entre abrir... nosotros. Me gustaría Invasion of the Body. Sí. Me gustaría hacer un micrófono abierto que si algún día alguna de las personas que traduce o edita esos libritos quiere participar en podcastinación, yo le invito cordialmente, cedo mi lugar. Me encantaría tener una charla con esas personas. A mí también, pero, en buenos términos, claramente. No, sí. Respetando todas las opiniones. Cada vez que leo esos libritos me quedo fascinado por alguna de las ideas. La originalidad que tienen para mostrarla, todo, es algo que me... Obviamente, a mí en el subte me dio uno que era larguísimo. Sí. Y que era completamente apocalíptico. De hecho, hasta la ilustración era apocalíptica. Todo rojo, todo prendido fuego, era como tremendo. Y el problema que tengo cuando me dan uno de esos libritos es que no sé de qué religión son, ¿sabes? ¿Viste? No, nunca no sé bien de dónde son. Es como que te dicen, el líder va a llegar y nos va a salvar. Porque, a todos, claro, no como saben el dios quién es uno. El líder. Claro. Es como, para ellos es el único y magnánimo dios. Entonces, nunca te dicen, es el, no sé, el dios el de pastor los... pastor Juan o... Hijos de Jehová. No sabes si es el... Nunca lo vas a saber. El dios rojo o es... No. Los siete dioses de Game of Thrones, ¿no sabes? No sabes. Nunca lo vas a saber. Ahora, para cerrar este tema... Hubo mucho de revuelta y eso cuando el chabón tiró por tirar que iba a poder hacerse en 2017. Y pero es la típica, boludo. Ya tendría que tener un autovolador a esta altura del año. Damos parame 2015. La moto. Parame. Bueno, igual se supone Volver al Futuro fue en estos días. O sea, pasó pues, por ahora y una vez más anunciaron un hoverboard funcional. Ah. No quiero ilusionar a nadie. Lexus. Ahí está. Lo vi. Pero es una poronga. Sí, una poronga. No, esto decía... El anuncio del chabón italiano fue en febrero. Ahora, en abril, agarrate, aparece un ruso, como para hacer redonda la historia, como para cerrar el círculo, que se presenta como voluntario para el procedimiento. Dice, yo me quiero cambiar el cuerpo. ¿Así? Valery Spiridonov, que es de una ciudad que se llama Vladimir, todo Rusia es Vladimir, todo en Rusia es Vladimir, hasta las ciudades, tiene una enfermedad que se llama la enfermedad de Bernick-Hoffmann, o atrofia espinal muscular. Básicamente lo que tiene son problemas para controlar el movimiento muscular porque no tiene motoneuronas, que son estas neuronas que inervan a los músculos. Y al no tener esa estimulación en los músculos se van atrofiando y debilitando y se hacen inútiles. Entonces el chabón dice, bueno, yo para tener una vida de mierda y no poder moverme, claro, me entrego a la ciencia. Tomar riesgo y entregarme a lo que este italiano quiera. Y ya fue, si sale mal, peor no voy a quedar. O bueno, sí, pero... Me muero, ya fue. Ya fue, claro. Y bueno, ya hay todo un revuelo porque primero dicen que no se va a poder hacer. Además, no sé quién va a dar el permiso para hacer eso. Claro. Pero están los problemas obvios. ¿A quién va a dar el permiso? Se van a un lugar más o menos flojo de papeles, tipo... China. Indonesia. Y lo hacen. Sí, eso es verdad. En eso, pero no sé, pero ahí entra en juego el ego de... Que, a ver, es controversial, estéticamente gris, pero también si se hace lo van a querer tener todos, ya. O sea, van a querer atribuirse todos el primer trasplante de cabeza. Ah, sí. Ojo, iba a ser Indonesia. Banco que hagan el trasplante. Si hay una persona que quiere donar su cuerpo y una persona que quiere donar su cabeza, sabiendo que esto tiene una chance del 99,999% de fatalizar mentiras, que lo hagan. Sí, a la ciencia le va a servir seguro. No, además las dos personas están conscientes de los riesgos y conscientes de todo. Bueno, sí, ahí también alguien te puede aducir, te puede venir con el argumento de estar en una situación de debilidad que se está proponiendo, claro, no sabe. Le estás proponiendo la única solución que tiene el chabón. Claro. No sé cuán bien le puede hacer. Claro. Sí, no sé. Es jodido, pero en todas las enfermedades terminales se podría dar la misma... Antonio. Seguro, y en todas las pruebas, ¿cómo se llama? Los estudios de fase clínico y esas cosas. Sí. Pero bueno, nuevamente queda un poco en la fe del que se quiere mejorar y busca cualquier solución posible y prueba con todo cuando ya se le agotaron las opciones. Y en el manejo ético del médico, claro, que va a tratar de hacer lo mejor posible. Pero bueno, hay de todo, hay con de todo. A mí me gustaría pensar. ¿Cómo fue que, yo no estoy enterado de esto, vos por ahí leíste algo? ¿Cómo fue que empezaron a hacer trasplantes de órganos? ¿En qué momento de la vida? Ah, que tipo la primer trasplante. Yo asumo que se viene de órganos o de, yo de órganos, buscaría sí. Más de tipo de extremidades o de cosas así. Hablando de cabeza, no sé. Igual sí, no tengo datos. Pero yo para ver cuál es bicicleteando porque no tengo datos. En algún momento cuando se hizo eso debe haber generado todo este revuelo ético, seguro. Moral, que el alma, que el hígado, que zaraza. Yo mi alma la tengo en mi riñón, todos lo saben. Sí. A ver. Hay religiones que no permiten el trasplante de sangre. Bueno, ves por eso. Sí, hay los testigos. De nuevo, los testigos de Jehová son, creo que no creen en la transfusión sanguínea y se han muerto gente por no querer transfundirse porque. Porque nada, no va en contra de su religión. Pero también hay religiones que no te prohíben comer carne y eso también te va a hacer igual de mal, no sé. Es jodido. No sé. Es jodido. Yo creo que la parte científica de este tema es interesante, pero está es tan verde que capaz lo más interesante sería que lo tratara un podcast de filosofía este tema. Sí. Así que a aquel que quiera hacerlo, bienvenido y le damos todo nuestro apoyo y esperamos que le saque un buen jugo al tema. No, para cerrar rápido con esto, lo que sí, cosas menos drásticas que sí existen, son, por ejemplo, como hablamos en el episodio de impresión 3D, existen cráneos impresos en 3D que se operan y se ponen en gente que los necesita por algún motivo. Y este año lo que se hizo fue el primer trasplante parcial de cráneo y cuero cabelludo. Tomá. ¿Eh? Para vos. Para vos que descreías. Che, para mí que me estoy quedando pelado. Para decir por eso. No es una indirecta, te juro que no es una indirecta. No, a este tipo estaba un toque más jodido. Además de quedarse pelado, estaba quedando sin capocha. Tenía un hueco que ya... Como que tenía el cerebro al aire, más o menos. Porque había tenido un cáncer especial que... degeneraba, digamos, piel y otras cosas. Y en la cabeza tenía... básicamente un hueco, el chabón, de como 10 centímetros. Wow. Y nada, lo trasplantaron. No sé, no escuché o no leí, mejor dicho, de dónde, o sea, quién fue el donor. Porque quedas medio conhead, me parece, si te donan un cráneo que no está a tu medida. Como que te queda medio sobresalido, no sé. Tienes que usar sombrero toda la vida, una cagada. Pero bueno, antes que tener un agujero en la cabeza. Parece. Ahí, ¿por qué usa siempre galera? No, bueno, era eso o comer los cereales a la mañana de mi cabeza. Pero bueno, esto era lo que tenía para contarles y espero que haya servido en cuanto a trasplantes de cabeza y esperemos ver qué pasa en el futuro. ¿Qué fue eso, Satanás? Se enojó Dios con nosotros. Dios, tengo un tecladito acá al lado y quise meter un ruido. Vos estás loco, boludo. Mirá, no escuchás que el público te enloquece. Edición en vivo, dale. Edición en público acá al ave. Yo pensé que era Satanás. Sí, ¿qué Charlie, quiere el público? El público quiere que vos, todo tuyo sea, todo tuyo. Manteniendo la idea de a la carte, yo también decidí tomar dos temas de los que fueron pedidos por el público. El primero va a ser redoblantes. Lindo momento. Que se anunció de la siguiente manera. Un estudio de 11 años de 21.000 personas que muestra que comer chocolate puede ser bueno para el corazón. Wow. Primero, el 21.000 personas por 11 años dije, wow. Sí, mega metastudio. Eso es tener N. Y después dice, el chocolate es bueno para el corazón. Mirá vos, interesante. No solo tienen N, sino que tienen buenas noticias. Pero con mi agudo ojo crítico, bajé el paper original y me puse a leer un poco con detalle, porque no les creía mucho. El paper ha sido publicado en una revista random. Pero que, digamos, no es una super mega revista, pero es una... ¿Qué revista es, Charlie? Decilo. Head and Body Transplant. No, es BMG Heart. No la conozco. No la conozco tampoco. Una revista que conoce solo su editor. No, pero... tiene referatos, es una, digamos, interesante, pero me puse a leer el estudio. Primero, es de los conocidos ramas, no es un estudio en sí mismo, sino es de la famosa... rama de los meta-estudios. Claro, compilación de estudios, básicamente. Justamente, para el que no tenga esa información, es que juntan un montón de estudios de este tema y otro montón de temas, y es como que hacen una conclusión general. Ajá. Estos estudios suelen ser interesantes, el problema es que como se analizan tantas variables, es difícil sacar una conclusión muy sólida de este tipo de cosas, a menos que todos los estudios hayan sido hechos de manera similar y todo eso. Es una comparación muy burda. No, está buena, pero si vos tenés, por ejemplo... una base de datos del 92, una del 95, una que tiene cierta información, otra que no, es como que es complicado tomar una información sólida al respecto. Bueno, a eso voy con burda, digamos, el criterio es muy variable. Claro, ellos toman una serie de casos de bastante amplio, por ejemplo, tienen uno que solamente hablaba de ingesta de cocoa, otro que la digesta de chocolate, uno que son mujeres, otro en hombres, otro que era solamente a personas que habían sufrido anteriormente un tumor, otro que a personas mayores de 60 años, otro a personas de 75 años. Y es como que, digamos, es un N medio raro, no es tan copado como hacer un estudio vos mismo y redefinir tus cosas. Lo bueno es que tenés un N gigantesco, claro, ¿no? Pero sí, pero es como si agarraras y me estuvieras comparando manzanas con electrodomésticos hasta cierto punto. Y una de las cosas que yo encontré que me gustó mucho fue que hacen como una división del consumo de chocolate, rango de consumo y dan todos los datos. Como datos interesantes, el promedio de edad de la mayoría de estos estudios es de 60 años. ¿60 años? Bastante grande la gente. Muy grande. Y cuando me pongo a mirar en los datos acerca de que cómo era, bla, bla, bla, el primer dato que me llamó la atención es que la gente que come chocolate, según este estudio, también fuma más. Bueno, para mí puede venir al revés. La gente que fuma más come chocolate. Un estudio de correlación no puede ser. Pero un dato muy interesante es, yo te digo, el chocolate es bueno para el corazón. Te sorprende. Sí, ¿no? Me sorprende. Yo te digo, la diabetes es mala para el corazón. ¿Te sorprende? No. Bueno, todas las personas que no comen chocolate, un porcentaje de ellos tiene diabetes. Las personas que comen mucho chocolate, ninguna tiene diabetes. No tiene sentido esto. Sí, chabón. Yo tengo un estudio de gente grande. Digo, claro, a ver, ¿cuánto chocolate comes? No, yo no como chocolate. Ah, mirá vos. Y decime, ¿tenés diabetes? Sí. Ah, mirá vos. Tiene todo, claro, el mismo estudio. Ajá, sí, razón. Sí, y vas chequeando, claro. Claro, claro. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo muchas cosas. Esa fue una de las cosas que dije, wow. Sí, bizarro. Está bueno, interesante, todo, pero... Ahí se fueron al pasto. Claro. Considerame la diabetes. Ah. Bien. Después, también la gente que comía menos chocolate era más físicamente activa. Entonces dije, claro, por suerte yo no hago ejercicio, entonces voy a estar bien todo el tiempo. Y esas son las cosas interesantes. Es más que todo, más allá de comentar el paper, es un comentario acerca también de los metaestudios. Hay que tener mucho cuidado cómo se diseñan, cómo se interpretan, justamente por esto. Otra vez. Y son, claro, una gran fuente de título escándalo. Chocolate, en particular, está siendo una fuente importantísima de título random. Para mí la asociación del chocolate está poniendo guita en todos lados, viejo, ¿eh? Hay que investiguemos. Y eso que nos dicen, yo no sé, leí por algún lado que no tenemos chocolate para toda la vida. No, viste, se va a acabar. Para mí están haciendo lobby por eso. Son los especuladores, los de la corrida del chocolate. Son los tres gatos locos que tienen dos plantas de cacao y... Claro, entonces están empezando a enaltecer al chocolate para que cuando quede poco se le dispare el precio. Ahí está, acabamos de descubrir una conspiración mundial. Otra vez. Lo escucharon acá primero. La choconspiración. La choconspiración, claro. La choconspiración. Dirigida obviamente por el conde Chocula, pero esto va a ser un tema que vamos a estar a otro momento porque si no es muy peligroso hablarlo ahora. Pero está claro que este capítulo se va a llamar así, la choconspiración. Choconspiración. No me siento capacitado para ponerle el sello de falso a este estudio, pero digamos como que le ponemos podcastinación, o Carlos le pone el sello de dudoso. Dudoso. Perfecto. Está bien, digamos, se ve que el índice de stroke y de problemas cardíacos disminuyen en el grupo ese, todo, pero cuando empecé a ver esos datos de que no consideraban, no compensaban por la cantidad de casos de diabetes, de todo eso, dije, y empecé, claro, a desconfiar un poco. Es como que el grupo no era tan homogéneo en ese sentido, entonces obviamente va a introducir mucho, mucho, mucho ruido. Era Estamos tan probable. En el grupo que no consumía chocolate había 200 diabéticos. En el grupo que consumía chocolate había 5 diabéticos. Claro, no tiene mucha lógica. Es como, es tan probable como si que el título fuera "El chocolate te hace mejor persona". Y bueno, sí, puede pasar. No niego la capacidad de este metaestudio, nuevamente, me parece interesante la conclusión que llegaron. Me parece que tienen que estudiar un poco más otros factores que también pueden llegar a estar correlacionados con el consumo de chocolate y que capaz no es lo más lógico. O sea, compensame por diabetes, compensame por un montón de cosas que pueden llegar a causarte una alteración en los datos. Claro, claro. Así que chicos, cuídense de los metaestudios. Y el que sí estoy considerado con bastante seguridad a poner el sello de mito, así, falso, giles, a tampárselo en la frente. A otro que también fue recomendado por nuestros queridos pod radio oyentes, Es el de que no sé si ustedes lo vieron, la imagen, la imagen, la primera imagen generada por inteligencia artificial. Sí, sí, sí. La vi, la vi. Muy interesante. Muy faloperita la imagen también. Sí, sí, sí. Yo vi caras de perros en un montón de lados y de ratas. Sí, sí, sí. No, de, claramente habla de mí. Si bien arriba a la derecha, para mí hay un marcianito también. Aquí hay un auto con gente encima. Yo veía cualquier cosa, esto es claramente una imagen para que lo trate un psicólogo, pero era muy random y bastante bizarra, ¿no? Muy bizarra. Bueno, me puse a buscar por varios lugares. Por varias de tus fuentes ocultas. Ajá, de la web. No te voy a decir que fue por muchas de las fuentes ocultas, pero me puse a mirar por bastantes lados para ver qué onda eso, ¿no? Sí. Y la cosa es la siguiente. El título era como medio... Era una inteligencia artificial que sin ningún grado de programación, sin ningún código, aprendió así sola y logró programar y hacer ese dibujo. Un robot de Volkswagen logra dibujar. Claro, o sea... Claro. Primera cosa, ¿de dónde sale esta inteligencia artificial? ¿De dónde? Ningún humano la creó. O sea, no entiendo. Ya. Es como, es Skynet, de nuevo. Sí, se están generando a sí mismas. Claro, se autorreplica. La mandaron del futuro para mostrarnos un dibujo y controlarnos la mente a todos. Sí, a través de perritos. De perritos y autos y marcianos, según Charlie, pero bueno. Claro. La verdadera historia de esto es la siguiente. A ver. Esta imagen fue creada por una inteligencia artificial. Sí. Ah, ok. Está basado en la teoría acerca de redes neuronales. Es decir, que lo que son estas imágenes es un estudio acerca de... Vos agarrás una red neuronal de distintos modelos de redes neuronales hechas por... ¿Redoblantes? No puedo darte redoblantes. No. Pero no yo. Hechas por seres humanos con distintos modelos de redes neuronales, distintos algoritmos de redes neuronales. Y lo que hacen es darle una imagen. Esa imagen pasa por los algoritmos de las redes neuronales y... a través de algoritmos iterativos, bla, bla, bla, bla, se obtienen imágenes bizarras. Sale una imagen generada por la inteligencia artificial. Eso sí es verdad, fue generada por la inteligencia artificial. No, pero no fue creada, no fue que la inteligencia artificial le hace un papel en blanco y creó eso. No, claro, la inteligencia artificial hizo las veces de máquina de hacer chorizos, básicamente. Claro, modificó la imagen, en su interpretación, basada en su algoritmo, basada en cosas que no eran predecibles porque... No se sabía qué iba a pasar porque la misma inteligencia artificial iba aprendiendo esa imagen y modificándola y haciendo cosas random. Claro, pero no es una creación 100% original. No es que nació de la inteligencia artificial. Claro. Y pero específicamente, en definitiva todo es así. Sí. Nuestros dibujos si también. Si vos vas No, dibujo, no, así. Pero... Y, o sea, vos podés tener una creación original de que salga de tu cabeza. Espera, Leo, ¿qué eso voy? ¿Vos viste la imagen, lo que yo decía, que vos veías caras de animales? Sí. No sé si a vos te pasó lo mismo. Sí, yo veía caras de animales, sí, de perritos. El equipo de Google entrenó una máquina para que detectara animales en imágenes, luego hizo un proceso inverso, le pasaron su algoritmo cuando imágenes con de entrada y le pidieron que donde reconociera un animal pusiera la cara que detectó. Esa es la imagen generada. Claro. Ese fue el algoritmo que empezó a generar esas cosas bizarras. O sea, vos le pasabas una foto de tu vieja en tanga y donde le... detectaba un animal, le ponía la cara de un animal. Ajá. Y todos sabemos de dónde detectaba. Claro, todos sabemos dónde detectaba el animal. No sé qué estás hablando. Yo estaba dando un ejemplo totalmente teórico y retórico. Le pasó una foto de tu computadora y donde ve un animal, pone la foto, la cara. Entonces, pues eso, esas cosas que alienígenas, bizarras, que son geniales, pero la imagen esa, si no... La que está propiamente mostrada creo que es la imagen de una catedral o de algo así. Por eso en la parte de abajo ves como gente, ves como autitos. Y claro, la parte de arriba es como más muy. En definitiva, hablando mal y pronto, no hicieron otra cosa que aplicarle un filtro de Instagram a la puta foto. Claro, la distorsionaron al mango. La distorsionaron un toque y dijeron, ah, eso creó inteligencia artificial, chicos. Es más, en cualquier momento sale la app. Sale la app Animality. Animality para Android y iOS. Para Windows Phone no. Porque, Windows Phone no hay una mierda. Solamente para que sepan, yo tengo Windows Phone, entonces este comentario es agrediéndome a mí de manera indirecta. Igual. Para nada, pero vos tomaste tus propias elecciones. Yo lo único que quiero decir es que seguimos teniendo días geniales. Pero es una cagada. Seguimos teniendo ideas geniales y no estamos haciendo nada al respecto, viejo. ¿Eh? Todo esto más en el futuro nos va a pasar el parte de pago. Vamos a ver millonarios en yates y nosotros los vamos a ver desde la costa. Con los ojos llorosos. Y sentados en una yates y lo vamos a hacer de sillita la plegable. De claro. La costa de nuestra isla privada, comprada con el dinero que ganamos más que ellos. Demandándolos, porque esto queda registrado. Gracias, derecho de autor. Bueno, la verdad, nos tiraron papers interesantes para charlar. Estuvo bueno eso. Así que, nada, se viene la app, acuérdense. Y bueno, para además se viene la remera de Paper Buster. Paper Buster, muy bien. Me gusta la idea. Es muy buena. Es más, cuando hagamos nuestras propias remeras de podcastinación, la tuya no va a decir Charlie, sino que va a decir Paper Buster. Paper Buster. Me gusta. Sí. Encanta. Tenemos que pensar los otros, pero bueno, ya quedará. ¿Y qué trajiste vos, Lionel Richie? Y yo me adueñé de una cosa que me pareció súper interesante que propusieron. Ahí, sí. También siguiendo con el asunto este de podcastinación a la carte, alguien propuso que teníamos que hablar de científicos que habían sido rechazados o cuyas teorías habían sido rechazadas por la propia comunidad científica. Y, famosos parias de su generación. Sí. Y te das cuenta que ahí, pero una cantidad ridícula de gente que no le llevaban el apunte. O sea, gente que estaba en lo cierto y no le llevaban el apunte, ¿no es cierto? Claro, capaz de acá a 20 años, al italiano del trasplante de cabeza, lo consideramos el genio. Y lo consideramos un genio, sí, claro. Sí, puede ser. Hay como, uno podría pensar en que hay como una un denominador común en toda esta gente que ha sido rechazada en su carrera científica, y es gente que viene a cambiar paradigmas. Claro. Gente que viene turistas. A romper un paradigma y dice, estamos bien con esta mierda. Que estamos pensando de esta manera y las cuentas dan, ¿entendés? ¿Y por qué venís a tirar esta mierda arriba de la mesa? Claro. Entonces, sí, claro, así la comunidad científica se pone del orto, todas histéricas, y por supuesto te rechazan. Porque todo cambio está mal. Porque todo cambio es como un proceso de estrés. La comunidad científica es muy conservadora. Sí. Rompamos el mito de que somos de mente abierta, progres. No, jamás lo fuimos, jamás no lo vamos a hacer. Que dicen, no, todo sigue igual, no me cambié los paradigmas. Los famosos popes de la ciencia, esos que están ahí. Ustedes, esos. Popes de la ciencia, ¿eh? Estamos que hablando no de ustedes. Escuchan. Ustedes saben quiénes son. Que seguro nos están escuchando. Seguro. La cuestión es que hay muchos. Yo elegí así como un par con los que yo me sentí identificado, capaz. Sí. O que más me gustan porque son tirando así biología y algún icono. El primero que tiene que estar en esta lista es Galileo Galilei. Sí, claramente. Porque el padre es, de los, ¿cómo se llama? Incomprendidos. Claro. Tenía que estar, ¿no? Porque me siento identificado con un astrónomo, o matemático, o todo lo que era ese muchacho. Sino porque para mí es un ícono del científico así, tipo revolucionario, ¿entendés? De que viene y dice, no, pero fíjense que es como dice, porque en realidad, abundo sobre Galileo Galilei, Galileo viene a aportar datos, digamos, observaciones y comprobaciones experimentales de algo que ya había propuesto Copérnico en claro. Casi 1543. Claro, no era teoría propia de Galileo. Claro, lo que viene a proponer este Copérnico era la teoría heliocéntrica, que decía que los planetas y las estrellas y un montón de cosas que estaban dando vueltas por el cielo giraban alrededor del Sol, no giraban alrededor de la Tierra, como decían todos. Claro, ¿no como nos creíamos el centro del universo, el literal, nunca más claro. Literal. Entonces viene a romper con ese paradigma de la teoría justamente geocéntrica, que estaba súper impulsada por corrientes religiosas, más de una, no solamente el cristianismo. Estaba súper impulsada desde ese lado porque, claro, era como esto, ¿no? Nosotros, el ser humano, súper importante, en esta tierra que es súper importante para nosotros. Entonces todo lo demás tiene que girar alrededor de acá. ¿Cómo no vamos a ser el centro nosotros? ¿Cómo no vamos a ser nosotros el centro del puto mundo? Somos lo mejor que hay. Claro. Claro. Fuimos la creación de el Dios. No podemos estar al fondo de la izquierda del universo. Bueno, entonces viene Galileo y se para 2 meses al lado del telescopio y dice, chicos, miren que... miren que como que no dan... No, mira, no dan las... mira la cuenta, viste, y dice, che... esto es raro. Los números no cierran, viejo. Los números no cerraban ni en pedo y empieza a eso, a generar un montón de información que hacía que la teoría geocéntrica no diera, pero ni por ningún lado. Claro. Y bueno, tuvo el chabón siempre fiel a sus convicciones. Lo que hacía era nada, obtener esos datos, publicarlos, hacerlos públicos y en ese hacerlos públicos, digamos, los publicaba junto con la metodología que tenía que hacer para reproducir esos resultados súper súper científico de journal, digamos. Sí, sí, de método científico. De método científico perfectamente ejecutado. Y así todo no le creía ni en pedo. Y no solamente no le creían, sino que cuando ya era irremontable el asunto, porque ya tenía tantas pruebas que no había manera de refutarlo, cuando pasó esto, se lo montan en un huevo. Tanto los astrónomos geocéntricos que seguía viendo, como corrientes, digamos, religiosas, montan en un huevo y lo terminan sentenciando a besito muerte. A chau chau nos vimos. A chau chau nos vimos. En realidad, yo no está muy claro eso, si lo sentenciaron a muerte o lo encarcelaron y se murió dentro de la cárcel, no sé. Sí, corren un par de mitos al respecto. Claro, no, la verdad que desconozco. Pero bueno, el primer debe ser alguno de los primeros científicos así incomprendidos que después alcanzaron a este yato. El que tenía la posta. Claro, cuando tenía la posta, muchacho, este Galileo. Sí, Galileo deja también una frase muy conocida que es y pur se mueve. ¿Eso? No sé qué significa eso. perdón, es una frase que es muy histórica de Galileo. Voy a meter mi granito de arena. En un momento, cuando estaba condenado Galileo, le obligan a hacer una disculpa, como diciendo que todo lo que había dicho era chamullo, una mentira, sí. Todo. No sé, creo que so pena de muerte o algo por el estilo, y viste, como decís vos, es medio verdad, medio leyenda, y lo que queda es que después que dijo todo esto, pidió disculpas, dijo que todo era copado, cuando antes de bajarse dijo y por se mueve, sin embargo se mueve, como diciendo que a pesar de todo lo que decía, claro, y ahí estalló el palco, se le cayó la peluca a los, se pudrió la bomba. Frase esa así como Y las malas lenguas dicen que bajo el estrado, mientras lo decía, se agarró los huevos. Y le dijo, se agarró el huevo izquierdo. Y le dijo, y por se mueve. Puntos suspensivos, claro. LTA. Claro. Lo tenés adentro, sí señor. Bueno, y después ya nos vamos a la modernidad. Yo quería traer a Galileo porque me parece re divertido. Pero ya me fui a Salón. Entre medio de Galileo y esto que voy a hablar ahora, hay... no sé, 800 científicos que han sido rechazados. Pero a mí me gusta mucho porque me atrajo la historia de la mina. Es Lynn Margulis. Lynn Margulis es la, digamos, es la científica que propone o que propuso los primeros esbozos de la teoría de la endosimbiosis. ¿Qué es esto? La teoría de endosimbiosis, que hoy está súper desarrollada y ya es casi un hecho, más que una teoría, propone que las células eucariotas o células más evolucionadas que el resto, en algún momento fueron células procariotas, células simples, que abducieron de alguna manera o secuestraron otras células. Y en lugar de... o sea, se las comieron, digamos. Pero en lugar de digerirlas... le robaron el mollo y venga para acá. Claro. En lugar de digerirlas, dijeron, no. ¿Qué haces, mamita? Ponete a laburar. Ahora son mi esclava. Claro, son mi esclava. ¿Entendés? Entonces, la teoría de la endosimbiosis lo que dice es que, por ejemplo, organelas complejas como la mitocondria o los cloroplastos, en realidad, originalmente eran bacterias que andaban dando vueltas por ahí que fueron ingeridas por otra bacteria o por otro organismo, no sé si habrá sido bacteria en ese momento, fueron abducidas y puestas a funcionar como un todo. Claro. Y en su momento se le recontra recagaron de la risa. Era como ridículo lo que estaba publicando. Ella lo publica en la década del 60, a principios del 60, y lo trata genera esa teoría y la trata de publicar en como 15 revistas. Y en las 15 le dicen, nena, dejá de fumar Bonsen. A ver, ¿qué estás haciendo? está bien, igual. Ubícate. Por lo que dice, el manuscrito original estaba como medio flojo de papeles. O sea, la mina es microbióloga. Claro, como que tenía. Y se ve que le pintó, dijo, claro. ¿Qué pasa si tal cosa? Y lo empezó a escribir. Pero no tenía ninguna comprobación experimental. Claro, era todo medio, todo refutable. Muy, muy, muy flojo de papeles, nadie se lo aceptaba. Cuestión que después de 10 años, se lo aceptan, un poco menos de 10 años, se lo aceptan en un journal no muy conocido. Y la mina es contenta, qué sé yo. Y recién, 16 años después, se empiezan a generar datos que como experimentales que apoyaban esta teoría. No, que la avalan. Y uno de los primeros datos, así como fuertes de esto, es entender que, por ejemplo, la mitocondria tenía un genoma propio y que ese genoma propio tenía como características procariotas. Claro, como quien cantó la posta, Margulis. Y dijeron, che, pero esta tenía razón. ¿Qué hacemos ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Bueno, y así la mina, hasta ahora, digamos, la mina ya murió en 2011, pero recién en el 2000, calcula, mira, desde el 60, sí, hasta que le descubrieron así como datos experimentales y que se empezó a decir, ah, bueno, pero tenías razón, pasaron así como 20 años. En esos 20 años la mina quedó recontra fuera del sistema científico. Mal. Claro, claro, era una se dedicaba a hacer divulgación científica. Claro. Y escribía libros y capítulos de libros y qué sé yo. Y en los últimos 10 años antes de morir se recontra premiada porque ya había una cantidad de información ridículamente grande a favor de esas teorías y de otras tantas que la mina publicó mientras todavía era divulgadora científica. Claro. Nada, pasaron como 30 años para que ella se pudiera volver a ingresar al sistema científico. Una locura. Una locura. Una locura. Y bueno, y la última, que es la que a mí más me gusta, porque aparte da como para hablar de evolución, que es algo que a mí me gusta, es Bárbara McClintock. ¡Y es Bárbara McClintock! Otra mujer. Bárbara McClintock es la que propone en los 40, ella recién arrancaba a ser una científica, dijo, chicos, permiso, y propone la teoría de los elementos genéticos móviles. Además consideremos, además de ser científica, ser mujer ya. Ser mujer en los 40. Y otra idea revolucionaria. Nada, se le recagaron de risa. Porque ella lo que dice, ella estaba estudiando en maíz. Sí. ¿No? Ella estaba estudiando en maíz y ve que en determinadas especies de maíz, que los granos de maíz tenían distintos colores, ¿no? Y que ese color no era una cosa constante en todos los maíces que ella tenía. Iban variando los granos, no es que el rojo siempre tenía la misma posición, ¿no es cierto? Claro. Entonces ella dice, bueno, pero algo tiene que haber que determine que esto tenga un patrón así, azaroso. Entonces propone, no, en ese momento no se llamaba la teoría de los elementos genéticos móviles, pero propone a digamos, lo que en ese momento se entendía, porque todavía no estaba muy como en boga el asunto del DNA, ¿no? En los 40. Claro, claro. Propone que esa variabilidad era hereditaria y como que hay varias consideraciones que hacen pensar que eso de lo que ella hablaba era un elemento genético y era DNA. En su momento no lo podían llamar así porque... Claro, no sabía qué era. Estaba esposada de eso. Claro. Pero bueno, la cuestión es que después ella sigue trabajando sobre esa teoría y finalmente comprueba que efectivamente, cerca del 60 o 60 y pico, comprueba que efectivamente se trataba de pequeños fragmentos de ADN que se movían en el genoma de... El sea maíz. Del maíz. Pará, ¿se llamaba McCormick o McCormick? Porque... Easy joke. Sorry, lo tenía que preguntar. Ay, no lo entendí. Porque si se llamaba McCormick y estudiaba el corn... Pero se llamaba Clintock. Ah, McClintock. Ahora es McCormick. Se llamaba McClintock. Mucho mejor. Bueno, pero antes se llamaba McCormick. Bueno, la entonces. Le decían así en la facu. Claro, le decían Barbie, McCormick, McClintock. Es McCormick. Está temblando con el choclo. No, porque es innecesario. Bueno, esa es una cosa que tiene una mujer en la ciencia. Te aparece un Charlie y te dice vos que encima está con el choclito, mamita. Bueno, como no, este quilombo que hubo hace poco, no, porque si un premio Nobel... Raúl McCormick haría el mismo chiste. ¡Oh, que... tremendo! Sí. Me gustó igual, ¿eh? Apoyé. ¿Te gustó que la respuesta de las sí, mujeres... Sí. Sí, seguro. Sí. Pero el chabón un boludo. Pará, igual... Pará. Yo voy a operar acá de árbitro. Ok, para contextualizar, bueno, hablemos de la situación. La situación es la siguiente: el chabón, un premio Nobel, ¿cómo es el nombre del muchacho este? No lo tengo presente, pero lo podemos conseguir en un instante. Sí, Charlie, googlealo. Sí, Charlie, do you think. Este muchacho lo que dice Hunt, que es premio Nobel del 2001. Tim Hunt. Ethan Hunt. El de Misión Imposible. Primo. Bueno, lo que dice es que. Que pasan tres cosas cuando hay mujeres en el laboratorio. Sí. ¿No? Sí. Que te enamorás de ellas. Bien. Que se enamoran de uno. Sí, ahí ya. Cuando les decís que hacen cosas mal, se ponen a llorar. Sí. Entonces, eso es lo que dice el chabón, ¿no? Un comentario desafortunado en boga de toda esta movida feminista, ¿no? Que está dando vueltas ahora. Sí, sin querer herir ningún sentimiento ni nada, una movida también muy feminazi, por otro lado. No en este caso. Sí, hay extremos, claro, hay extremos en todos. No banco ese el término el que utilizaste. Feminazi. Sí, no, pará, yo no estoy diciendo que todas las feministas son feminazis, estoy diciendo que dentro... El término en general no me parece, no me gusta, no lo comparto. ¿El feminista? No, feminazi. Ah, bueno. Pero es como... Es delicado. ¿Tuvo un afortunado? No, yo no estoy hablando en este caso puntual. Estoy diciendo que como en todos los casos que generan este tipo de debates, están los que se paran en un punto justamente para debatir y que exponen sus opiniones, y están los extremistas. Está bien. Que también los hay del otro lado, que dicen, no, tiene razón, el chabón, las minas son unas pelotudas, no sé. O sea, los hay de los dos lados. Yo, de la manera en que yo lo veo, no fue otra cosa que un comentario desafortunado desde el punto de vista de que para mí lo que le pasó al chabón es un desamor. Es probable. Entonces, ¿quién? A ver. Un desamor con una llorona. Además. Y pero, qué sé yo. Es como, no sé cómo, o sea, no tenés manera de decirlo bien esa. Bueno, pero no también, hay manera. También digamos, medio que no hay que decirlo ante la duda. Pero qué sé yo, boludo. Bueno, había muchas maneras distintas que de decir lo mismo. Ponle que vos no estás de acuerdo en que exista un laboratorio mixto. Y te preguntan por qué. No, pero creo que cuando están personas que pueden tener una relación personal más allá, puede bla, bla, bla, bla. Y vos decís, está bien, no te voy a decir que es la mejor justificación que existe, pero puedes decirlo de otra manera. Pero como lo dijo, fue bastante como haciéndose el copado. Eso es creo que es lo que más pegó de ese comentario. Porque ante el primer desamor, ¿cuál es la movida? Despecho. Despecho. Sí. Y ves pechos también. Ya no ves pecho, mejor dicho. Ves pechos nuevos. Claro. No, lo que decía, que puede ser que haya sido desafortunado justo como lo dijo. También hay que ver cuán fuera de contexto está la noticia de la que nosotros lo leemos. Claro. O sea, yo no lo vi. No lo ves de primera mano nunca eso. Claro. Pero bueno, hay otros intereses. Yo ya lo vi escándalo de por medio. Y sí, así todo me parece que hay descontextualización y hay un poco de infortunio. Sí, pero lo divertido de todo esto fue que en toda la comunidad científica femenina, en todo el mundo, se armaron como videos de respuesta al chabón. Y fotitos. Sí, cosas muy divertidas. Que después capaz colgamos alguno o lo que sea. Sí, fue una movida recopada. Sí, entonces... Lo complejo fue lo siguiente. El tipo, luego de haber dicho eso, dijo... Sí, realmente lo dije mal, fue extremo. Fue una pelotudez lo que dije, lo quise hacer como un chiste, me salió como una pelotudez. Él aceptó, en cierto sentido, que había cometido un error. Y al final terminó renunciando. Y bueno, como... Hubo tanta presión para la universidad que el chabón presentó una carta de renuncia y... Pero le deben haber pedido famoso renuncia. Costo, el famoso costo político. Sí. Pero bueno, son cosas que pasan cuando se inmiscuye el paparazzi en... No sería el primer premio Nobel que hace comentarios desafortunados. No, seguro que no. ¿Cierto? Seguro que no. No me acuerdo si fue Watson o Crick o ambos que dijeron que había evidencia genética de que los blancos eran superiores a los negros. Claro, eso. Chicos, descarrilábamos, claro, parémoslo. Y el chabón también tuvo que pagar fuerte. Sí. Es que esos comentarios no tenés que hacer. No lo tenés que hacer. No lo tenés que hacer. Te tenés que guardar. Aunque lo pienses, te tenés que guardar. El problema es que esa gente que lo piensa que está bien en su postura. O sea, piensa que... Eso es un puto premio, ¿no? Eso es inimputable, a ver. No, fuera de eso. Pero yo me refiero, en cualquier ámbito, el que te lo dice antes de decirlo, no es que en su cabeza dice, che, esto es controversial. Claro, no, es que está bien. Claro, es su verdad, él piensa que está bien. Sí. Entonces te lo va a defender a capa y espada. Y gran expresión, defender a capa y espada. Me da muy medieval el tiempo. Sí. Pero bueno, cuestión que McCormick... Estábamos hablando de McClintock. Sí. Bueno, nada, la teoría de McClintock quedó ahí como medio en el limbo por unos 20 años, hasta que comprobaron que había pequeños elementos genéticos que se movían y que determinaban que un grano fuera de un color o de otro. Tenía la posta. McClintock tenía la posta. Y no solamente tenía la posta con el maíz, sino que después esa teoría de elementos genéticos móviles se traslada a un montón de cosas que vienen de la mano de la evolución. Sí. Y en donde empiezan a haber datos que muestran que los elementos genéticos móviles tienen un rol principal en la evolución de las especies. Y, por ejemplo, hace meses salió un paper que decía que hay un transposón, hay un elemento genético móvil que está, como digamos, de alguna manera sobreexpresado en células del sistema nervioso y que aumenta la cantidad de copias de ese transposón conforme aumenta la, digamos, inteligencia de los primates. Muy bueno. Es muy, muy flashero. No tenía ese dato. Y es ridículo. El famoso transposón de la inteligencia. Claro, es ridículo porque en realidad como que no tiene función. Es un elemento genético móvil que anda dando vueltas y se inserta más o menos veces en las distintas especies. Pero evidentemente, por ejemplo, el gorila tiene menos que el humano y el chimpancé y así, tiki, en todos los primates. Lo cual a cualquier científico loco le daría la pauta de que para crear el próximo superhumano... Sí, tiene que sobreexpresar transposones. Mucho. Mucho. Exactamente lo mismo. Bocha de transposón. Dato, teléfono para Calvino cuando trasplante la cabeza, mandale transposones. Le mandamos transposones. Inyectale transposones, amigo. Bueno, y tienen así implicancias evolutivas tanto entre las especies como, por ejemplo, en casos de coevolución. En el laboratorio donde yo trabajo un poco, están trabajando en un transposón en particular que se ve que digamos, genera de alguna manera o que generó de alguna manera un salto evolutivo entre una polilla y un virus que infecta esa polilla. Qué loco. Y que ha hecho que ya salten al virus. Se lleva consigo, el transposón se lleva consigo genes de la polilla y hace que el virus sea más independiente de alguna manera y que pueda infectar a otras polillas que no tienen ese gen. Muy bueno. Es muy flashero. Muy bueno. Y bueno, y así como eso hay un montón de cosas. Claro. Esto, después de 43 años, creo, si no me equivoco. ¿Te fallan los cálculos? Si no me fallan los cálculos. Eso le valió a Barbara McClintock el premio Nobel. ¿Eh? Para ustedes que no creían, manga de gatos. Y menos mal que estaba viva. Claro. Porque ya tenía largo. Y sí, ya o sea, cuando qué tenía, o sea, unos 80 y largo ya para esa época. Y fue la única mujer, volviendo con la movida feminista, sí, fue la única mujer que recibió un premio Nobel no compartido con nadie. ¿En serio? Sí. Mirá vos, pensé que había más. No, no, no. No sé hombres, pero mujer es la única. No, no, sí, pensé que había más mujeres, digo. ¿Qué cultura machista que es la científica, eh? ¿Viste? Pero bueno, vamos hacia el cambio. Sin frases desafortunadas. Con menos, por lo menos. Claro. Así que bueno, pobres tres científicos que fueron ninguneados y tirados. Ninguneados por la comunidad científica. Sí. ¿Y cuántos habrá hoy en día de esos que decimos que están tirando cualquiera y sean redimidos? Claro. Como todos nosotros que ustedes no, piensan no, que somos hay gente unos giles. Que tira cualquiera y sabemos que tira cualquiera, como yo, como Leo, y hay gente que decimos que tira cualquiera, pero puede llegar a algo. Y sí, y ya vendrá... Cuando 10 años nos enteramos que todo lo que dije del chocolate se vuelve en mi contra. El tiempo le dará la razón al que tenga la razón. Así como también, no quiero abrir un tema que da para largo, pero así como también lo que hoy es paradigma, de acá a 20 años puede cambiar, y el que tenía razón hoy en 20 años no tiene más razón, y cambia todo. Sí, tal cual. No sé, la dejo es la picando. Movida también, ¿no? Sí. Sí, sí. Es una paja que tarda en 40 años en darte la razón. Sí. Qué sé yo. Pero también ya estamos medio acostumbrados, creo, a eso. A que hasta que no... A que hay cosas que, por más certeras que parezcan, si son revolucionarias, cuesta acostumbrarse y cuesta aceptarlas. Sí. Sí, sí, sí. Sí lo sabré. Así que... Yo creo que estuvo muy completo todo esto. Sí, cubrimos demandas varias y como dijimos al principio, si no cubrimos la tuya, que vos que estás escuchando, ya vamos a cubrir la ocasión. Y si alguien tiene más ganas de seguir mandando cosas para que hablemos, siga mandando. Y nada, acuérdense que nos pueden encontrar en Facebook/podcastinación. En Twitter en @podcastinación. Si quieren mandar un mail porque les da vergüenza exponerse públicamente todo el amor que nos tienen. Uh-huh. Lo hacen todo el tiempo, ¿eh? Sí. Todo el tiempo lo hacen. Por la calle, todo. Una cosa de locos. A mí se me complica de la universidad. No puedo trabajar. Tengo la gente golpeando los vidrios. Los grupos y todo. Sí, por eso yo ya ni voy a trabajar. Claro, por eso. Por eso. podcastinación@gmail.com y en nuestra página... www.podcastinación.com.ar. No sé si tiene algo más para contarnos o para agregar. No, no, yo estoy más que hecho. Sí, les diría que quizás quizás haya más sesiones de científicos rechazados, porque la verdad que es un platazo. Sí, está bueno. Son buenas historias. Sí, son buenas historias. Así que bueno, será hasta la próxima. Besitos. Nos vemos. Las pompas. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go.